estamos un minuto más. Bueno, estamos entonces con Ezequiel, también otro de los que forma parte de Territorio Cultural, y él nos va a contar, aparte de Manuel que ya estuvo hablando, Ezequiel nos va a contar, bueno, también voy a ayudar, qué le gusta del territorio, si participa su familia también en el territorio, en las viviendas, cómo es todo lo que hacemos acá en el barrio. Sí, mi familia participa en el territorio, también en el terreno y en muchos lados más. Y acá estamos en el territorio, tomando té ahora. Y bueno, acá estamos. Haciendo la merienda. Acá Pedro está sonriendo, está tomando un mate, el otro está hablando. Y nosotros, esto es contando todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Te gusta venir al territorio? Sí, la. ¿Te gusta, qué sé yo, cantar, bailar? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gustaría bailar, pero nada más que no sé. Sí, pero podemos aprender, yo tampoco sé bailar, podemos aprender. Y bailamos para el territorio. Sí, también. Bueno, ¿o no, Manu? Sí. ¿Vos vas a la escuela? Sí. ¿Ustedes los dos van a la escuela o no? Sí, vamos. ¿Cuándo, a qué escuela van? A la 32. ¿Acá en el barrio? Sí, a la 32. ¿Y cómo van a la escuela? ¿Bien? Bien, va bien. ¿Han mejorado un poco después sí, de ir al territorio? ¿Se portan bien? Sí. Yo no. Eso más o menos. Yo sí. ¿Se portan bien? Yo no. Bueno, chicos, les agradecemos. Gracias, bueno, a toda la gente del barrio. ¡Chao!